amor. Alma de niña, abre tu corazón y entrega lo mejor de ti, tus sentimientos. Alma de niña, no temas al amor, porque el amor es lo que nos mantiene viviendo. Porque el amor es lo que nos mantiene viviendo.